forma de mujer. Para mí no puede haber mejor mujer para el amor y una linda morena que me queme de emoción. Está bien, tal vez tenga razón, en cambio te diré lo que una pelirroja tan importa conceder. La verdad, no hay otro mes igual. Vea, me gustan todas las mujeres, vea, la flaca caprichosa, pero vea, gorditas generosas, pero dímelo, cuéntame, quiero ver, pero vea, me llevan loco las petizas, vea, las altas flequilludas, pero vea, las cuarentonas separadas, dímelo, cuéntame, quiero ver. Y al besarte no respondes como antes. Sí, tienes razón, dijiste escondiendo la mirada. Otro hay en tu lugar que me hace a mí vibrar y que hizo que me olvide de tu amor. Y has quitado por mí, lloré por ti, por nuestro amor. Oye, pirata. Ven, acércate, me cuesta tanto hablarte, yo lo sé, pasaron tantos años de este amor. Qué difícil es decirte que esto se acabó, que ya no puede ser, todo parece un sueño, es el final, mi amor. No debes llorar, tienes que comprender que has de ser, las cosas siempre tienen un final. Y este corazón que te ha querido tanto así, ya no puede sentir, mejor es que te olvides, no llores más, mi amor. Recuerda por favor que prometimos no llorar, nos hace tanto mal, la despedida basta ya. Mejor es que te olvides, hazte cuenta que no es nada, mejor es que aborrezcas este amor. Mejor es que te olvides, hazte cuenta que no es nada, mejor es que aborrezcas este amor. Mi canto me envuelve, me lleva con su corazón. Eres un fantasma que habita la noche, que ronda mis sueños cuando sueño yo. De noche te miro dormida en mi cuarto, despierto en penumbras cuando sale el sol. Eres un fantasma que habita la noche, pero me abandona cuando sale el sol. De noche te miro dormida en mi cuarto, te busco y no dejo de pensar en ti. De noche te miro dormida en mi cuarto, quisiera algún día dejar de sufrir. besos, tu sonrisa, tu ternura y aquel fuego de tus labios que dominaba mi locura. ¿Dónde estás? ¿Dónde has ido? Que no te puedo encontrar en mi corazón. Muriendo está por la culpa de quererte. Me engañaste con ternuras. Hoy veo que tu figura a mi lado ya no está. No quiero tus besos, no quiero tu amor. Solo te has burlado de mi pobre corazón. No me correspondes, no eres para mí. Sé que hay otro amante que te hace muy feliz. Aurora, y hoy mi pecho llora por lo que no fue. Tendrás un vago recuerdo de este amor, pasión que se fue muriendo hasta que hoy. Adiós, alzarás tu voz en oración, y quizás tu llanto volcado en mi manto sirva de perdón. Mi amor, ¿cómo está callado? Cansado y soy un remordimiento en mi pensamiento y en tu corazón. Pasaría si una noche te buscaré entre mis sueños y te viera en otros brazos, amarrada hacia otros besos. Vida, vida mía, yo te quiero como quieren los amantes en enero. Vida mía, yo te amo, yo te quiero como el sol ama el verano. Como quiere un lobo en celos, vida mía, como quieren los amantes en enero. Y tu voz, hoy que ya no eres la misma, me siento perdido. Me abandonaste, algún día tendrás que llorar. Ya vas a ver, con el tiempo sabrás el dolor que me diste. Ya vas a ver, el destino se ocupará de tu castigo. Tendrás que llorar cuando tengas rendido otro hombre en tus brazos. Ya vas a ver, ay cómo duele ese amor. Ya vas a ver, ay cómo duele ese amor. Y llegó el Guerrero con los cumbiamas. Ha llegado un Guerrero, hay un Guerrero, hay un Guerrero detrás de la montaña. Viene buscando tierra mía, yo bailo la melodía que nació en la tierra mía. Oye, Jorge, Juli, se lo digo a Juli, se lo digo a Juli que pájaro venía. Aunque le saque la tijera, viene dispuesto don María. Aunque le saque la tijera, viene dispuesto don María. Con el gere gere, yo bailo la melodía. Con el gere gere, que nació en la tierra mía. Con el gere gere, yo bailo la melodía. Con el gere gere, que nació en la tierra mía. Con el gere gere, yo bailo la melodía. Con el gere gere,